Mire, eso pasó, veo, por culpa del gobierno, porque ellos eran pequeños productores, tenían chacra, ellos tenían una localidad acá en Vilera, 50 hectáreas, tenía 10 hijos y con eso se mantenía ellos mucho tiempo, vivieron así como 20 años de que estaban con la chacra, y ahí les alojó el intendente González de Puerto Vilera con los hermanos. Porque ahí hicieron tipo una pista de aterrizaje de droga, esas cosas, el intendente acá con el gobierno del Chaco junto, que eso está todo tapado, y a ellos les prometieron una cooperativa que acá se hace vivienda a través de esa cooperativa, y bueno, él gestionó todas esas cosas, hizo la cooperativa, y después se fue y armó la cooperativa y fue y le pidió las cuatro viviendas para hacer, para que tenga trabajo y hacer su propia vivienda para él y sus hijos. Y le mintieron, pasó la elección y le mintieron, y salió a cortar la ruta a la mañana, y a la tarde van y le desalojan, pero sin orden judicial, le bajan de la ruta. No obstante eso, no se conformaron los policías con eso, que lo empiezan a correr a balazos, pero con las nueve ya le tiraron. Y corrieron hacia el campo, y del campo salió la policía rural, la montada, y mujer embarazada, todo, había mucho detenido. La comisaría cuarta de acá del Chaco intervino en esa causa, y más había lo de apoyo, lo de Cohen y en la montada. Y hasta que decían, a ese hay que agarrarle, a Verón y al hermano, decían. Y van y la policía, el comisario le apuntaba. Ya estoy cansado de ese hijo de puta, estoy cansado, ya me tiene podrido, harto, a ese hay que agarrarle. Y hasta que le agarraron al compañero y lo patearon, ¿vio? Le metían con la itaca, con la culata, por el estómago. Es a causa de eso, ese tipo de atropello por parte de la policía que ustedes denuncian, que justamente luego se produce la muerte. Tenemos entendido o hemos leído en algún medio de información que inclusive se pidió mantenerlo en coma farmacológico hasta pasadas las elecciones. ¿Esto es así? Sí, señor, va en con el patrullero, le tiran a una cuadra del hospital, él se levanta como puede, llega con la tripa en la mano, todo así con barro, todo como le patearon todo, llegó como podía, llega ya, le alzan, le auxilian, que ha internado ahí, el hospital Perrando le dice que le pasa a un sanatorio, van al sanatorio Frangioli, de acá del Chaco. El sanatorio le estaban poniendo todos esos instrumentos que le mantiene vivo a la persona, pero ya estaba muerto 2 semanas, más o menos estaba ya muerto el cuerpo, si no le hacían por todo con maquinaria. Y cuando nosotros empezamos a presionar, a presionar, a presionar, dónde está esta cosa, van y le tiran en el hospital y dicen, esto no es mi muerto, este es un muerto, hágase cargo usted en la provincia. Eduardo, me imagino lo compungido que deben estar ahí en el Chaco los diferentes compañeros de las organizaciones que están acompañando el pedido de justicia. Quería preguntarles en ese sentido cómo han tomado ustedes las declaraciones o los intentos de justificación que ha hecho la policía provincial, que ha planteado que la muerte de Ángel Verón por ahí no tiene nada que ver con lo que fue el operativo realizado aquel día, en fines de septiembre, el 24 de septiembre, sino que forma parte de una cuestión de una operación quirúrgica que él había tenido, que no había curado bien e incluso se habría autoinfligido una herida a él mismo que lo llevó definitivamente a la muerte. Y eso que él se haya autofingido, automatado, es como decirle que el Coqui y los Kirchner den toda su plata y que en la miseria que ellos donan toda su plata y que de mañana van a empezar a trabajar de maestro. Algo así, la hipocresía. ¿Hubo o hay en este momento algún tipo de acción judicial por parte de las organizaciones? ¿Cómo sigue esto por parte de los MTD de allí del Chaco? Nosotros mañana nos congregamos con todos los movimientos sociales que están en lucha, porque hay muchos movimientos sociales como Emerenciano y otros que están a favor del gobierno, que se han olvidado de las luchas sociales, que han salido a favor del gobierno, y así como muchas organizaciones que tienen bolsillos llenos los dirigentes, pero la gente sigue en la calle muerto de hambre, acá sigue de nutrición. Y otra cosa, no se olviden que el Capitaní ya viene matando, no es de ahora. Él, cuando era ministro, como fue en la época de Duhalde, mató a Costec y Santillán. Ya viene participando de una política y de una de un adiestramiento de matar dirigentes. Ya esto, con nosotros nos encadenamos en Buenos Aires, estuvimos en Buenos Aires pidiendo por los alimentos, por el agua, los com que le lleven, y falleció el chico com, de muerto de hambre, de nutrición. Entonces, este tipo viene el mismo programa que los K de hacer desaparecer a los movimientos, y acá en el Chaco nos plantamos como el buen compañero, porque un compañero valiente, Verón, se plantó y dio la lucha, dio la vida en la lucha. Este es un orgullo que le vamos a enaltecer al compañero, porque no es como otro dirigente como Merenciano y como Fito Molodeschi, como Cristina Cantero, que son de izquierda, ultra izquierda, ultra revolucionario, y le pusieron una escuela, le pusieron plata en la mano y se fueron, como muchos dirigentes sociales que hoy le ponen plata en la mano y se van. Eduardo, muchas veces por ahí hacemos una reflexión de lo que tiene que ver con cierta crueldad que hay a la hora de los medios de elaborar una agenda informativa, y lamentablemente muchas veces el tema de los reclamos que hay en el interior profundo de nuestro país salen a la luz cuando pasan situaciones como esta, totalmente trágica, como la que tiene que ver con el fallecimiento de Ángel Verón. ¿Qué situación están viviendo ustedes, más o menos en forma sintética, en el Chaco, y cuáles son los principales reclamos que están sosteniendo los movimientos y que ha llevado, bueno, a esta lamentable pérdida también? Nosotros tenemos miedo acá en el Chaco de que pase otro, no maten a uno más, puede ser yo, puede ser cualquiera de los movimientos que estamos en lucha. Lo que no pueden parar con la plata es matarlo, como ya están viendo, y nos estamos organizando como podemos, con abogados, con lo que podamos pedir, carta, ahí la fiscalía, esa carta de que vos podés transitar libremente. Y también nosotros, los medios acá, y como en todos lados pasa, lamentablemente, como usted dice, que tiene que pasar una muerte, algo lindo para que pase esto a nivel nacional, pero esto en el año 70, ¿cómo se paraba, se frenaba a los periodistas, a los balazos? Hoy, lamentablemente, se paran a los periodistas y a los otros con plata. Todo es corrupción, de los políticos, los periodistas, los movimientos sociales, todo corrupto. Están los que estamos en la calle y están los que se vendieron y los que están. Lamentablemente hay que hablar a calzón quitado si queremos entendernos. Acá los corruptos y los traidores es la plata. ¿Se entiende? No hay periodista pobrecito ni buena. Es corrupto, hermano. Le gusta andar en un vehículo y cambiar de mina cada 2x3 y le gusta que a su mujer le haga la cirugía a las tetas, la cola, la lola y esas cosas. Entonces el tipo tiene que tener plata. Y sí, hay veces que terminan primando esas cuestiones. Eduardo, te agradecemos mucho aquí la comunicación con Radionauta. Desde ya los micrófonos acá de la radio abierto para este tipo de cosas. Obviamente no nos hacemos cargo de lo de periodista con plata, por eso hacemos esta invitación. Somos más bien bastante... No es plata, disculpa que te parece, es pausista. Ahora hay pausista, no sé qué es. Menos pausia, pausista, son esos que hacen por los medios. Bueno, te agradecemos mucho, Eduardo. Como te decía recién, desde ya los micrófonos abiertos aquí de Radionauta, y esperemos que pueda haber también justicia con el caso de Ángel Verón y que se puedan también ir consiguiendo los reclamos por los que vienen luchando los movimientos allá en la provincia. Nosotros te damos muchísimas gracias a vos, a tu audiencia, y muchas gracias por este espacio, y vamos a seguir en la lucha nosotros, porque acá ya se hizo un cronograma de seguir matando dirigentes, así que cuestión de tiempo, porque ya se están encarrilando, tienen la intendencia, la gobernación, y ahora están esperando que gane Scioli nomás, y ahí ya va a empezar la masacre, ya no hay más muertos, va a haber más, ya estamos más o menos que pase esto, y seguro van a seguir siendo más muertos dirigentes. Estaremos atentos a la situación entonces del Chaco, que como decía recién, se viene bastante peluda. Un abrazo grande, Eduardo, esperemos que vengan mejores tiempos. Gracias a todos, audiencia.